Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Al fin, estamos delante del micro, ¿no? Al fin. Y hoy toca hablar de... Recorte en sanidad. Del titular de esta mañana, ¿no? En el periódico de Cataluña, que así decía que prácticamente lanzaban a la palestra hacían la proposición a los funcionarios de que se redujeran su jornada laboral. Al mismo ritmo que se reduce la jornada laboral, que se reduja el sueldo. Exacto. Y nos quieren hacer creer que eso no va a interferir con el trabajo que desempeñan ni con el trato que reciban los ciudadanos. Exacto. A mí lo que personalmente más gracia me hace es que se esté dando tanto bombo a lo de Cataluña cuando, por ejemplo, en Andalucía hace muchos años que estamos en la misma situación y no se ha hecho público absolutamente nada. O sea, estamos en la oscuridad, estamos todos los días sufriendo carencias de materiales, falta de contrataciones, falta de contrataciones para baja, gente a la que prácticamente le obligan a doblar sus turnos horarios para evitar así contratar a gente. Y aquí en Andalucía yo no he visto ningún titular. Es más, aquí, según Griñán decía el otro día en la radio, todo va estupendamente. Entonces, me haría gracia que, ya que estamos dentro del mismo país, aunque sean dos comunidades autónomas distintas, los problemas fueran igual de evidentes, ¿no? Y se hicieran públicos todos, ¿no? No, pero hay una forma de tratarlo, y es que no todo el mundo aborda los problemas de la misma manera, ¿no? Quizá allí se han quitado un poco la careta y han dicho, oye, mira, esto es lo que hay, vamos a recordar de esta manera, se os va a proponer, o sea, no, en principio se va a proponer, ya veremos después si se llega a obligar de algún modo. Es decir, antes para tú poder optar a una reducción de jornada tienes que reunir unos requisitos para atender a personas mayores que estuvieran a tu cargo, a niños y demás, ¿no? Durante unos periodos concretos de tiempo. Ahora esos requisitos van a ser un poco amplios y van a permitir que otra gente se coja eso. El tema está en que si realmente yo... esa ley se aplica ahora, por ejemplo, si yo me acojo a eso, si realmente me van a reducir un tercio el horario, si me van a reducir un tercio el sueldo. Porque, por ejemplo, lo que se aplica ahora es que si yo me reduzco un tercio el horario, me reducen un 20% el sueldo, es decir, no me están reduciendo eso. Entonces, ese desajuste ya no me parece bien. Si me reducen el tercio de jornada, que me reduzcan el tercio de sueldo real, me parece estupendo. Tal y como está ahora mismo eso enfocado, está enfocado de manera en que yo sí tengo derecho a eso, suponiendo que yo estuviera con un contrato o tuviera una plaza, fuera funcionario y demás, y pudiera optar a eso, yo cobro 1.000 euros, bueno, pues me reducen un 20%, pasaría a cobrar 800 en vez de cobrar 660. Es decir, para mí la situación es cojonuda, porque reduzco un tercio mi jornada, pero no reduzco un tercio mi sueldo. Pero de todas maneras, más allá de lo de los tercios, o sea, es... yo propongo que los funcionarios se rebajen el sueldo. ¿Por qué no se lo rebaja el alcalde de Barcelona? ¿O por qué no se lo rebaja, me entiendes, el presidente de la Junta de Andalucía? ¿O por qué no se lo reducen ellos voluntariamente? A nosotros ya no han reducido nuestro sueldo mensualmente. Planes de pensiones para diputados y cosas de estas así, y después resulta que yo, cuando tenga 70 años y me pueda jubilar no voy a tener derecho a nada, y ellos tienen planes. Exacto. De pensiones. O sea, a nosotros no han reducido nuestro sueldo mensualmente porque tú y yo lo estamos viviendo, no hemos tenido que callar la boca. Y ahora ya es que nos están pidiendo prácticamente que trabajemos voluntariamente. O sea, ya los enfermeros, los médicos, ya tenemos profesión total de vocación y ya tenemos que trabajar gratis. O sea, además de que ya, por ejemplo, no tenemos derecho a hacer huelga. Quiero decir, estamos obligados a hacer nuestros mínimos porque por la ley no podemos... Casualmente... nosotros trabajamos con una política de servicios mínimos. Es decir, el día que te exigen que haya los servicios mínimos es cuando realmente está todo el personal en el servicio, porque es cuando no falta nadie. Porque se supone que por ley te obligan a que no falte nadie un día de elecciones y demás, pero después hay otros días en los que falta algún compañero y allí no hay nadie. Pero bueno, hablamos de esas pequeñas incongruencias que dices, bueno, que se haga para todo o que no se haga para nada. O... Por una parte está el tema ese de las reducciones, es decir, que de facto es una cosa que proponen ellos ahora, pero después está el hecho de que, por ejemplo, aquí en Andalucía, es decir, esos contratos de a 50% de jornada, al 33%, al 66%, al 75%, eso es una cosa que ya se ofrece. Entonces, sí, es tú lo con único eso, que ofrecen últimamente. Es decir, básicamente, es una, no sé qué porcentaje, pero es decir, sí sé que hay una gran parte de contratos que se ofrecen que son así. Uh-huh. ¿Y que tú qué consigues con eso? Pues consigues tener un montón de trabajadores con un sueldo de mierda. Exacto. Al que tú, presupuestamente, el día que tú necesitas, pues coges y le haces que ellos alarguen su jornada o que ellos, en vez de trabajar las horas que tengan que trabajar, bueno, pues ya te las compensaré el mes que viene o el otro, o cuando sea. Es decir, es que ya estamos en esa guerra, en ese juego. Es decir, yo creo que este tipo de contratos basura son los que se deberían de eliminar. Bueno, ver el nuevo gobierno lo que hace, porque ha prometido que sí que iba a hacer algo, pero... Te puedes creer de las promesas de un político, te puedes creer muy, muy poquita cosa. Bueno, en esta gran taifa que es España, por una parte en una comunidad proponen esto y en otra comunidad lo que proponen es que se aumente la jornada laboral, porque así al tú trabajar más hay que contratar menos gente. Es decir, por una parte tenemos esto, por otra parte tienes servicios o comunidades autónomas en las que te dicen no, tú vas a trabajar más horas porque así en vez de necesitar 10 personas, pues vamos a necesitar 8 y así nos ahorramos 2 sueldos. Aunque yo a ti te esté pagando estas horas como extra. Es decir, hay una serie de incongruencias grandes. Después está el tema de que, bueno, pues te reduzcan el sueldo un 5% o de que te digan que te van a pagar un 70 o un 80% de tu paga de Navidad, si es que tu paga extra, si es que te corresponde. Que también la tenemos reducida. Es decir, eso no me parece bien, pero me parece que todos estos recortes en cuanto a sueldo van en contrapunto con el tema de productividades, con incentivar unidades de gestión y cosas de este tipo así. Es decir, dinero bajo manilla. Bueno, yo no sé si es de dinero bajo manilla, pero el tema, lo que sí sé es que el hecho de que todo el mundo se microgestione, no sé hasta qué punto es bueno, porque puede darse el caso de que mi unidad de microgestión tiene un recurso que tú también tienes, a ti se te acaba y después resulta que si yo lo necesito y te lo voy a pedir, tú no me lo das. Porque es que eso cuenta en mi presupuesto y entonces no me cuadra la cuenta. Yo creo que lo primero que tendrían que recortar es esas productividades y esos incentivos que no llevan a nada. No llevan más que a un ambiente de trabajo malísimo, porque la planta de al lado ha cobrado más productividad que la mía y porque mi compañera cobra más productividad que la mía. O sea, yo creo que es que eso se tendría que quitar. O sea, hombre, evidentemente, los que estamos de acuerdo con que estas cosas se quiten somos los que cobramos una ínfima parte de productividad o no cobramos nada. Es decir, la gente que cobra dinero de esto, de verdad, pues no va a estar de acuerdo. Pero bueno, yo creo que la sanidad en una planta o en un servicio o en otro tendría que ser igual y que todos tendríamos que cobrar igual. Y que yo creo que si tienen que recortar de algo, tienen que recortar de esos incentivos, que después los que se benefician son siempre los mismos, los cosas, que más se benefician. Pero es, por ejemplo, mira, es tan absurdo como que un futbolista cobre una prima por jugar un partido. Exacto. O por ganar un partido. Sería decir, lo mismo. Oye, si yo ya estoy ganando, no sé, 50 millones de... O sea, estoy ganando un millón de euros al año o medio millón de euros al año, ¿qué más narices de incentivo necesito que mi sueldo? O sea, pues a nuestro pequeño nivel de trabajador público, el que lo sea, pues yo a lo que aspiro a que me paguen mi sueldo y a que la gente, pues yo qué sé, pues me respete un poco en mi trabajo. Es decir, porque la gente que está en algunos sitios está ahí porque se lo ha ganado, ¿no? Y si no se lo ha ganado por mérito en cuanto a capacidad intelectual, se lo ha ganado en capacidad de tragar y de aguantar que le den un poco... por detrás. Es lo que hablamos, o sea, yo optaría por, en vez de obligar a los funcionarios a que voluntariamente se reduzcan el sueldo, yo lo que directamente diría es que tendrían que pues voluntariamente decir, yo no quiero cobrar productividad, no quiero ese incentivo. Entonces, yo creo que solo con eso se ahorraría una cantidad de dinero tremenda como para poder contratar a gente, que es lo que hace falta ahora mismo en la sanidad, contratar médicos, contratar enfermeras, y no que las plantas y los servicios estén bajo mínimo y que haya una sobrecarga de trabajo bestial. O sea, yo creo que lo enfocan mal, yo no lo sé. Yo siempre pienso, si yo estuviera en el poder, haría las cosas de una manera. Me imagino que después no es tan fácil, pero... La gestión de los recursos, cada uno la ve y la percibe de una manera, pero es que muchas veces no se pueden gestionar esos recursos de otra manera diferente. El tema está en que el que trata con esas cosas o el que usa esas cosas es el que va a estar más capacitado para gestionarla y no siempre es el que imagino que no es tan fácil, porque si no el país no estaría todo arreglado. No es tan fácil, pero el problema de todo esto está en que a mí me parece una incongruencia que por una parte me estén pagando productividad o estén pagando productividades. Me parece mal que esas productividades no sean públicas, que no se sepa quién, o sea, cuánto cobra cada uno, porque si esto es sueldo, esto me lo paga el Estado, quien sea, o la comunidad autónoma competente, que se sepa cuánto cobra cada uno. Yo no tengo por qué avergonzarme de mi sueldo. Mi sueldo responde a las horas que trabajo y a las guardias que trabaja y a los turnos de días festivos y noche y cosas así. Es decir, esto por una parte. Por una parte, esto es una incongruencia con que tú en un turno de trabajo te falte material. Que te falten desde hojas para imprimir lo que tengas que imprimir, a que te falten medicamentos, como en sitios en los que, por ejemplo, se suspenden algunos tipos de tratamiento porque no hay dinero para pagar a los proveedores. Ya estamos poniendo en juego nuestra salud y nuestro... Vamos, que prácticamente tiene un cáncer que es curable con un cierto tratamiento y no lo pueden comprar porque es muy caro. O sea, estamos llegando a esos límites. Y estamos llegando a límites de que falten cosas básicas en una planta de hospitalización. Yo, por ejemplo, o sea, yo no me quiero poner en la piel de la persona que tenga que llamar a un enfermo de cáncer para decirle, oye, mira, que el tratamiento que íbamos a hacerte esta semana, que no podemos hacer de lo que tenemos que esperar porque no tenemos todavía... Y está pasando, o sea, está pasando. Está pasando de tratamientos de inmunología y tratamientos súper caros que en estos tiempos de crisis lo están dejando, están utilizando otro, más genérico o de otro tipo, que no son tan buenos y que no tienen garantizada la curación, cuando hay otros que tienen garantizada la curación y no se pueden comprar porque no hay dinero. O sea, es muy fuerte. Después, ¿y qué te parece el tema de la cobertura de... Bueno, la cobertura, la no cobertura de baja o la no cobertura de las jubilaciones? Eso, bueno, ¿cuánta gente está ahí postrada queriendo jubilarse y no los deja? O sea, es que no los deja. Sí, pero, o sea, por una parte tiene gente que se quiere jubilar porque ya tiene una edad. Te encuentras, o sea, todo el personal que no sea médico, pues no puede, tiene que morir en el puesto de trabajo hasta los 65 años. No sé exactamente cuáles son los requisitos. Y después tienes, por ejemplo, gente en la escala médica que están agarrados con garras a su puesto de trabajo porque no lo quieren dejar. Y hay que dejar paso a gente nueva y hay que jubilarse. Pero hay gente que, digamos, que está agarrada a grandes, supongo que a grandes contraprestaciones económicas y están ahí. Ya no sé si porque directamente ellos ganen por el hecho de estar ahí o por el prestigio que les pueda dar decir yo soy el jefe de tal o yo soy... No compensa, sé cuál. Ya sabes que en este colectivo, en el nuestro, la edad es un... No sé, un privilegio, es una consideración, yo qué sé. Mientras más viejo sea un médico, hombre, no creo yo que un cirujano con el pulso de un abuelo de 70 años pudiera llegar a terminar operando. Hombre, pero sabes que después ya se meten en su privada y... Pero hombre, yo creo que ese es el tipo de gente que en un momento dado, pues yo sí, por ejemplo, sí creo que eso sería un desperdicio, que gente con muchísima experiencia no pudiera estar en el puesto de trabajo, a lo mejor con un horario reducido, es decir, porque pues mira, pues igual físicamente ya no están... No tienen el aguante para estar tantas horas, tan fresco, pero es una desgracia, entiendo, que esa gente, digamos, se postre en su casa o se abandone a otro tipo de actividades cuando pueden estar allí enseñando a mucha gente, digamos, y siendo útiles y sintiéndose útiles y trabajando y haciendo las cosas bien. Pero el problema está en que yo creo que al final, en todos estos sitios, ese tipo de gente se acaba yendo cuando ya lo echan y casi siempre lo acaban echando por la puerta de atrás. De todas maneras, yo creo... En resumidas cuentas, que el sistema sanitario un poco nos lo hemos cargado todo, hombre, nos lo hemos cargado en el sentido de que no se han establecido reglas básicas, no se ha controlado, porque al igual que en otros países, tú vas de vacaciones y eres un extranjero y no tienes tarjeta sanitaria del país, te hace algo, tienes que pagarlo. Yo creo, hombre, que aquí tampoco es tipo como en Estados Unidos, ¿no? Que dejes que alguien se muera en las puertas de las urgencias porque no tenga un seguro. Pero que de algún modo yo creo que algo se podría controlar. O sea, estamos en una sanidad de puertas abiertas total. Pero bueno, y no nos damos cuenta del gasto que supone eso. O sea, lo del hecho de las facturas que iban a hacer, yo ya estoy deseando que aquí empiecen a entregarlas, porque es que hay mucha gente que se cree que te está pagando el sueldo. Y cuando le den una factura... Me estás mezclando cosas. O sea, mira, por una parte está el tema de los extranjeros, de la gente que esté de visita, turistas y demás. Es decir, yo creo que cuando uno empieza a no tener para sí, empieza a ser un poco menos altruista y empieza a sentirse un poco menos generoso. Es decir, yo cuando tengo, te puedo dar. Exacto. Cuando no tengo, pues mira, el esfuerzo es mucho más grande. En estos momentos ya te plantea eso. Pero el tema está en que ya no sé hasta qué punto... Es decir, el problema de todo esto es que hablar sobre esto es muy fácil, pero encontrarte delante con la situación es muy diferente. Es decir, tener que ser tú la persona que le dice al que viene allí, no, te tienes que ir a otro sitio, o si no nos pagas, no te atendemos, o a ver la factura a quién se la pasamos. Es decir, eso es muy complicado. Es decir, eso se puede hablar, está muy bien para hablarlo, pero no para tú tener que torear después con ello. Es decir, ese tipo de medidas que está muy bien anunciarlas o muy mal anunciarlas, pero que después el que tiene que pasar el trago es ese. No, desde luego nosotros seríamos incapaces de hacerlo, o sea, sobre todo porque creo que por nuestra profesión ya tenemos una actitud innata de intentar ayudar o de intentar solucionar, pero es que creo que esa regla básica o mínima tendría que establecerla los que están ahí arriba, que para algo están. Pero no hace falta irse al extranjero. No hace falta que la gente que está fuera de España venga aquí. Es tan sencillo como que tú cambias de comunidad autónoma ahora mismo. Exacto, y volvemos otra vez al problema de la tarifa española. Bueno, pues en esta comunidad ofrecen esta prestación, en esta otra no. Ahora resulta que si me tienen que atender y yo soy de otra comunidad, me van a poner problemas. O porque no se sabe muy bien la prestación que me hacen a mí, quién la paga o quién no la paga. Yo me cabreo porque veo que aquí al lado están atendiendo a otro que a lo mejor pues está de turista o está aquí, está trabajando o no trabajando, alguien de otro país, y a él lo atienden y a mí no, porque, o sea, entiendo que eso frustre a la gente y los cabre, y te digo, y quizá, digamos, nuestro altruismo innato de los españoles, de ofrecer mucho cuando tenemos, eso empieza a la gente, pues, digamos, a retraerla un poco, a echarla para atrás, a que la gente cada vez tenga como más miedo o empiece a tener cierta animadversión, cierto odio, cierto resquemor contra otra gente de otro sitio. Que en parte otra solución más sería esa, o sea, sería el cambiar esta sanidad de puertas abiertas que tenemos o intentar recortarla, porque bueno, no vamos a tener ni para nosotros. Habría, pero te digo, o sea, es claramente eso. Es decir, yo creo que ese no es el problema. Es decir, el gasto que nos quieren vender, es decir, que te digan cuánto cuesta atender a los extranjeros. O sea, que te expliquen cuánto cueste, que pongan números a eso, ¿vale? Igual que te dicen, es como cuando hablan, yo qué sé, pues del tabaco, del alcohol. Es que esta gente son un gasto para la sanidad. Un momento, ¿hay estudios hechos? Sí. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto no cuestan? ¿Cuántos impuestos está pagando esta gente por los tratamientos? ¿Qué tratamientos se les ofrecen? ¿Realmente de los enfermos de cáncer o de provocados enfermedades derivadas del consumo de sustancias, cuántos acuden al hospital y cuánto se les está tratando y cuánto? O sea, habría un poco que ver eso. Repito, que le digan a... O sea, que estos que dicen estas cosas, que se pongan ellos en una consulta con un médico al lado a decirle a la gente, oye, mira, tú tienes un problema en los pulmones, pero como has fumado, te lo vas a pagar tú. Y eso es lo que se está haciendo. O sea, eso es el día a día de un médico frente a un paciente, es lo que le está diciendo. O sea, no, eso no está pasando ahora. No, me refiero a lo que hablábamos antes de los tratamientos que no se pueden pagar. Yo sí, sé no, de no, médicos pero que cara hablo, a cara yo, con el yo, paciente le están diciendo, sí, mira, tu enfermedad tiene tratamiento, pero no te lo podemos dar porque es que ahora mismo no lo estamos comprando, o sea, no hay dinero para ello. Pero de todas formas, el médico te ofrece un tratamiento que tengas, no te ofrece, y si no, pues te diría, oye, mira, pues te puedes ir a tal sitio donde te lo van a... No, se están denegando tratamientos que ya se estaban dando ahora. No te estoy diciendo, tiempo. Ya lo sé, igual que unidades, por ejemplo, hablaban por ahí de una unidad de desintoxicación que está cerrada y que te mezclan unos pacientes con otros, es decir, ese tipo de cosas ya pasan. Pero a lo que me refiero no es que a un médico tenga que hacerlo, sino que a los que proponen estas cosas, Es decir, oye, mira, tú, cuando tú vengas aquí un extranjero, del país que sea, de donde sea, te pones tú al lado del médico y le dices que no lo vas a atender porque es de otro país. O que no lo vas a atender porque es de otra comunidad autónoma, y como tú no tienes, tu comunidad autónoma no tiene con otra comunidad un reglamento por el ver cómo se pagan las prestaciones, pues no te vas a atender. Es decir, eso por una parte. Oye, tú como tienes una enfermedad que te la has buscado tú, no se te va a tratar. Bueno, pues va a ser tú el que se lo va a decir a esta persona. Y que resulte que yo, bueno, pues como tengo un cáncer que resulta que es de por cáncer de pulmón y yo fumé 2 años cuando tenía 18, pues ahora resulta que si tengo una enfermedad pulmonar me la tengo que pagar yo. Es decir, todas estas cosas las dice la gente que no tiene una enfermedad crónica. Yo imagino que un día que te digan, oye, no, tú eres diabético porque estás hartado toda tu vida de comer pasteles. Y ahora te va a pagar tú la insulina, te va a pagar tú todo el tratamiento, todos los cuidados que genere esto, te los vas a pagar tú. Es decir, todo esto es muy sencillo cuando a ti no te toca. Cuando tú eres joven y no tienes ningún problema de salud. Cuando a ti te suba la tensión o te suba el colesterol y esas pastillas te cuesten 20, 30, 40, 50, los que sean, a la semana o al mes, tú vas a empezar a decir, hostia, esto con mi sueldo, con mi pensión o con mi plan de jubilación que tenga, yo esto no voy a poder pagarlo. Yo de todas maneras creo que el camino de la solución está un poco en reconocer el problema. Y ya te digo que a mí lo único que me parece bien de lo de Cataluña es que por lo menos lo han hecho. O sea, han dicho, tenemos un problema, vamos a intentar abordarlo. Vale que las medidas que están dando me parecen un poco penosas, pero bueno, por lo menos lo han reconocido. Aquí, en Andalucía, llevamos mucho tiempo así. Y yo creo que hasta que no se reconozca el problema, no va a haber una solución. Pero ya. Yo creo que ponerle soluciones, cada uno puede ponerle a la suya, pero el tema de encontrar una solución es decir, bueno, realmente la sanidad nuestra no cuesta tanto como nos intentan hacer creer, ¿no? Es decir, si tú comparas datos de España con otros países en coste sanitario, pues habría que ver cuánto ha gastado cada país y habría que ver realmente qué población ha atendido. Es decir, lo que sí me quedo con una frase que escuchaba hace poco, que decía que para los medios, o sea, nosotros siempre somos muy dados, somos muy de mirarnos el ombligo, decís que aquí en España está lo mejor y no sé qué. Estas cosas, o somos muy autonomistas y muy independistas y muy lo mío es lo mejor y demás, y estas cosas siempre se curan cuando uno va afuera y uno ve las sanidades o las realidades que hay en otros sitios. Es decir, todas estas cosas, estos puntos de opinión cambian, ¿no? Es muy fácil hacer las cosas bien cuando se tienen todas las cosas a favor. Cuando se tienen muchas cosas en contra, es más complicado hacerlas bien. Y yo creo que aquí en España se están haciendo las cosas muy bien, o sea, por ejemplo en temas sanitarios se están haciendo muy bien para los medios que hay, porque los medios que hay son malísimos. Bueno, además de que es que vamos, hay muchos estudios y hay mucha, vamos, la opinión de que España gasta en sanidad pública mucho menos de lo que le corresponde por el nivel que de desarrollo económico que tenemos, eso es un hecho. O sea, para los desarrollados que estamos en sanidad invertimos muy poco respecto a otros países, o sea, eso está comprobado con estudios pero es lo que tú dices, o sea, yo creo que aún ole, porque con lo poco que tenemos en muchas cosas estamos en, yo qué sé, aquí por ejemplo en cuestiones de trasplantes y de cosas de esas estamos en muchos hospitales de Andalucía, somos pioneros. Y eso, hombre, para mí es ole, porque significa que más allá del presupuesto económico que tengamos, hay muy buenos profesionales. Aquí, o sea, lo que sí hay es una gran capacidad de exprimir los presupuestos al tope. Quizás deberíamos de intentar todos ser mucho más honestos a la hora de hacer uso razonable de los recursos. Seguramente. Saldríamos todos ganando, seguro. Pero en fin, veremos por dónde nos llevan las noticias otro día. Exacto. ¿Volveremos a hablar sobre esto? No, cambiaremos de tema, ¿no?